Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pasen motos, solo mis abuelos. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños de La Gusantina, Atrapar la calle. Atrapar la calle, que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. Atrapar la calle, que no pase nadie, solo mis amigos cortando cebollinos. Solo mis amigos cortando cebollinos. Atrapar la calle, que no pase nadie. Estamos aquí, que no se diga, que no se nos dé, la calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. Paso, paso, que mañana me caso con un payaso. A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo 101.8 de la FM. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este programa, a este segundo programa de la temporada de Atapar la Calle. Hoy estamos aquí el grupo de las mayores de La Gusantina y nos vamos a presentar ahora mismo. Hola, bienvenidos. Soy Laila Boura, así que me gusta mucho estar aquí en Gusantina divirtiéndonos todas las semanas. El lunes pues tenemos pues... Espera, Laila, antes de que nos empieces a contar un montón de cosas interesantes, nos vamos a seguir presentando porque aquí a mi izquierda tengo a otra invitada de las mayores muy especial. Hola, me llamo Yasmín y estoy muy nerviosa, pero bueno. Muchas gracias, Yasmín. Y luego en el control tenemos la suerte de tener a dos grandes técnicas de sonido, nuestras compañeras que os van a saludar a continuación. Hola, hola, Caracola. Yo soy Estefa. Hola, yo soy Marta. Bueno, pues entonces vamos a... con muchas ganas, vamos... tenemos como muchas cosas que contaros. Ya habéis visto que Laila ya empezaba a contaros un montón de cosas. ¿Por qué empezamos, mayores? Laila, ¿qué te apetecía contarles? Pues me apetecía contarles de que aquí en Mayorix pues tenemos como un sitio donde pues estamos ahí divirtiéndonos, jugando libre. Algunas veces hacemos como un grupo, un circulito y hablamos. Y pues también tenemos un gimnasio. También tenemos para relajar y pues también tenemos para divertirnos, tocar música, una cocina también. Muy bien, gracias, Laila. Yasmín, ¿quieres contarnos algo del grupo de mayores o de La Gusantina? Sí, que yo estaba en medianos, ¿no? Y cuando el primer día que llegué, que era un jueves, ¿no? Y entonces tocaba construir y yo no hacía eso en medianos, entonces pues fue diferente y pues me encantó porque a mí me encanta hacer eso. ¿Y qué hicimos? Cuéntale a las personas que nos están escuchando, que igual no, que no estaban con nosotras ese día, ¿qué hicimos deconstruyendo? ¿Te acuerdas? Sí, mirar. Primero nos enseñaron herramientas, cosas para decorar, etc., ¿no? Entonces nos daron tablas, como una tabla, y había una sierra y teníamos que ir cortando y eso. Y un día, o sea, luego me tocó a mí cortar y dice María que lo hizo muy bien. Hombre, yo estaba ahí delante y flipé y fliparíais con la Yasmín, que cogió, que al principio, verdad que nos daba un poco de cosa, porque era una cosa que no habíamos hecho nunca, entonces estas cosas que las primeras veces nos cuestan un poquillo, pero dijimos, venga, vamos a intentarlo, ¿verdad? Sí. Y increíble, partió, además la sierra no era muy buena, hemos de decir que igual tenemos que conseguir una más buena, ¿verdad? Sí, es que era un poco del chino, pero no pasa nada. No sé dónde la habíamos comprado, porque seguro que nuestros amigos los chinos del barrio tienen sierras buenas, pero es verdad que no era muy buena, yo creo que estaba un poco ya viejilla. Pero aún así, Yasmín cogió la sierra y cortó la tabla, tuvo que currárselo, hacer un esfuerzo ahí estupendo. Y oye, después del miedico que teníamos al principio, nos dimos cuenta que lo podíamos hacer estupendamente, ¿sí o no? Y también, pues... una compañera mía puso como letras que teníamos que poner y había que decorarlas y todo eso. Yo y Shakira con el martillo y los tornillos en una letra, pues empecemos a clavarlos, y también Estefa me dio como un hilillo, que era como un cable que podías enrollarlo, y pues hice la letra muy bonita. Estuvimos ahí a tope de construyendo y construyendo. Laila, ¿tú te acuerdas qué hiciste ese jueves? Cuéntanos. Pues sí, pues me acuerdo de que hice pues letras ahí, yo no las dibujé, pero yo decoré con... Y también tenemos como mini ladrillos, pues los pegué con un pegamento ahí que se quita. Y también pues utilizamos pegamento de colores y pues utilizamos rotos, dibujamos. Y pues también teníamos otra tabla para recalcar las cosas, el lápiz, en pintura o el lápiz. Y así, lo que tenemos que hacer era repasarlos bien, si se veían, pues repasarlos con un boli permanente. Que pusimos en esa tabla como un montón de las siluetas de las herramientas, ¿no? Para poder colgarlas. Sí. ¿Os acordáis del nombre de las herramientas que vimos o alguno? Aunque no sean todos, porque vimos un montón de herramientas. Alicates. Alicates había. Martillo, sierra. Clavos. Destornillador. ¿Qué más? Clavos. Celo. Celo. Cola de colores. Como una herramienta así que unides las cosas. Ah, como cinta de doble cara. Sí. Alambre, sí. Metro. Madera, ¿no? Madera también. También. Y mini ladrillos. Bueno, estuvimos ahí deconstruyendo y construyendo en Plaza Liñán. Y nuestra idea es como visitar un montón de talleres y seguir construyendo en diferentes sitios del barrio, ¿no? Sí. Les podemos decir a las personas que nos estén escuchando que si necesitan que les construyamos algo, nos lo pueden encargar, ¿no? Pues acudamos aquí, pues lo podemos hacer, a ver si lo hacemos bien. Llamáis, cogéis el teléfono, ¿no? Llamáis. Hola, Yasmín, por favor, ¿me puedes construir una casa? Yo voy, te construyo una casa, pero eso sí, tienes que pagar porque... Esto no. Bueno, te construyo una casa, una mansión si quieres, porque yo soy manita, así. Yo hago todo bien, así que... Muy bien, pues sí. Después de esta publicidad también pueden... que vamos a... Una de las cosas que vamos a hacer es construir casas, porque también estuvimos pensando qué nos gustaría construir, ¿no? ¿Os acordáis que apuntamos en una tabla qué nos gustaría construir? Sí. Salieron casas... Pistolas... ¿Qué más salió? ¿Os acordáis? Muñecas... Coches... No sé más. Plantas... Es que como estábamos a lo de la plantería, también nos inspiramos un poco, entonces igual tenemos que ir a visitar la plantería. Nosotros no sabemos nada de lo que dejaron las otras personas. Dragones. Bueno, igual ahora no sabemos nada, pero vamos a ir aprendiendo y ya hemos visto que podemos intentarlo, que a veces no nos atrevemos, de repente lo intentas y dices, oiga, que soy capaz de cortar una madera con una sierra, o que soy capaz de construir con unos ladrillos una casa, o... Bueno, no sé, ya os iremos contando en los diferentes programas que tengamos todo lo que vamos a construir y a deconstruir, que también es importante. ¿Les presentamos alguna de nuestras canciones de las que hemos elegido para las personas que nos están escuchando? Sí. Yo he elegido la de Ocean de Karol G y se la dedico a una prima mía. Si algún día te vas de casa, yo te llevo a la NASA. Pido un cohete y voy directo por ti. Y si no estoy y algo siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti. Toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti. Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti. Toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti, por ti. Se quedan cortas las palabras realmente, y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente. Quiero que sepas que te amo eternamente, que cuando dije sí lo dije para siempre. A tu lado todo no es perfecto pero sí mejor, y cada detalle tuyo es mejor que el anterior. Aquella canción, y cuando decoras con rosas mi habitación, vamos a enseñarle al mundo lo que es amor. Tú y yo podemos juntos, porque amo todas las locuras de tu mente, y así me encanta presumirte ante la gente. Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no. Bueno, esperamos que os esté gustando esta canción que ha dedicado Yasmín a su prima. ¿Le quieres decir algo más a tu prima? No. A Yasmín le encanta dedicar canciones. Yo me acuerdo cuando era pequeña que dedicaba canciones a su abuelo. Nastis, qué vergüenza. Pues es que también ha sido pequeña, me acuerdo. Bueno, pues después de esta canción... ¿Tú la conocías, Laila, esta canción? Pues sí, la conocía, la vi en TikTok ahí. Ay. Pues hoy os voy a presentar la canción de Kima... Pero antes de esa canción, igual les podemos contar, Laila... ¿Qué hemos hecho esta tarde? Porque ya ha sido una tarde un poco especial en la Gusantina. ¿Qué ha pasado? Pues sí, pues hemos estado en la tarde en un sitio y pues nos hemos divertido, jugado libre, y luego hemos ido a una asamblea, hemos conocido a un señor y pues nos ha cogido globos, nos hemos divertido, nos ha dicho que el globo no se tenía que caer al suelo, y luego hemos hecho parejas, luego nos hemos ido a un sitio y luego nos hemos pues despedido y ahora estamos aquí en la radio. ¿Y te acuerdas cómo se llama ese señor o de dónde venía? No. Y si para recordar... ¿Tú te acuerdas, Yasmín? ¿No? Es que tenía un nombre un poco raro y entonces igual no nos acordamos. Pero tenemos la suerte, y vais a tener la suerte, de que Laila le ha hecho una entrevista en exclusiva para Radio Topo, aquí para Tapar la Calle, en Radio Topo 101.8 de FM. Y entonces vais a poder escuchar la entrevista que ha hecho Laila a este invitado tan especial. Ñato, dime, ¿por qué ha venido aquí a España? Vine a trabajar, ¿ah? A trabajar con gente grande, con educadores, en eso mismo que hice con ustedes, que fue jugar un rato. Sí, jugamos a globos ahí para divertirnos un poco con los niños. Pues... Es que el acento se me fue. Pues... Jugamos y nos convertimos todos un poco en uruguayos y uruguayas, ¿verdad? ¿Sí? El acento nos cambió. El acento les cambió. Sí. Sí. ¿Y dónde va a vivir? ¿En un hotel? ¿En sus...? En la casa de unos amigos. ¿En la casa de sus amigos? Sí. ¿Lo pasarán bien? Muy bien, me tratan muy bien. Después me voy a ir a Pisa, a Roma, a Barcelona. Y vuelvo otra vez a Zaragoza en unos días. Pues espera que le vaya bien a Roma. ¿Y a dónde vaya más? A Valencia también voy. A Valencia, pues. ¿Pero sabe hablar? ¿En italiano? No. Yo hablo... Pues tienes que aprender. Tengo que aprender. ¿Tú sabes hablar italiano, Laila? Bueno, un poquitito. A ver. Buongiorno. Buongiorno, ¿qué tal está? ¿Qué tal es? Molto bene. Molto bene. Molto bene. Pero sí que sabes, pues. No, muy poquito. Pero yo no sé casi nada. Nunca pisco. Pues bueno, tendrá que aprender más. ¿Ya? ¿Y ustedes qué hacen acá? Pues lo que hacemos aquí es venir a las 6, a las 5. Ajá. Y pues nos divertimos mucho. Algunas veces vamos ahí, jugamos, hacemos parte de mesas, vamos al futbolín, pintamos. Ajá. Jugamos con los telescopios y o hacemos gimnasio, o relax, o cantamos una canción, ¿sabes?, con la guitarra. Y luego otros días pues vamos a un parque y luego también hacemos cocina. Y pues también hay pues de taller de fútbol y ¿cómo era? Taller de construcción. Y el sábado hay fútbol. Mira. ¿Tú juegas? No, yo voy a taller de construcción. ¿De construcción? Sí. Y pues dime qué va a hacer ahora cuando se va a ir, qué va a hacer. Y ahora cuando me vaya, ahora cuando me vaya tengo una reunión, pero la reunión es por teléfono, viene a ser por WhatsApp. Online. Online. Porque estamos planificando la ida a Italia que dije a Pisa y a Roma en unos días, el 30 en realidad me voy. Y el 31 estoy trabajando, entonces tengo que coordinar todo. Materiales, que me tienen, por ejemplo. Si necesitáis ayuda en la organización, la isla es. Ya veo, sí, o sea, que anda muy bien. Ya veo que anda muy bien. ¿Viste que usamos materiales para jugar? Y nos regalaron globos para divertirnos, algunos se los explotaron. Pero yo les pedí a María que consiguiera el material. Entonces, eso mismo tengo que hacer con la gente de Italia: pedirle algunos materiales para poder llegar y hacer ese taller, jugar con la gente que vaya a jugar allá. Te tiene que decir a la gente, acuérdense de traer los cuerpos para jugar, porque a ver si se lo va a olvidar alguno. Los cuerpos de cada persona. Imagínate que llegan las personas y se dejan los cuerpos. ¿Qué cuerpos? Los de las personas. Brazos, piernas. Mira si llegan sin brazo y sin pierna. ¡Ah! Es gracioso. Pues miren aquí con el ruido, los niños ahí divirtiéndose. ¿Viste? Sí, pues a ver, pues que disfrute su viaje, bueno, que aprenda y que trabaje mucho. Muchas gracias. Y muchas gracias por entrevistarme, ¿no? Uh-huh. Y por aprender un poquito de ustedes, saber un poquito de ustedes. Sí. Gracias. Bueno, muchas gracias al ñato y al colectivo Tres Pies, que hay que saludar a Guatu y a María, que les vamos a saludar desde aquí, que seguro que nos están escuchando. Bueno, nos adiós. Saludamos. Me llamo Laila y esto ha sido... La entrevista. Una entrevista. Perdón, y Guatu y María, además de ser del colectivo Tres Pies, son los dueños de la casa donde me estoy quedando. Son amigos y es en la casa de ellos en la que me quedo. ¿Dónde, María? Sí, pero no yo, otra María. El Guatu y la María. Ya vendrán otro día también a jugar con nosotros. Sí. Les invitaremos. ¡Abrazos! ¡Abrazos! ¡Adiós! ¡Chao, chao! Bueno, pues esperamos que hayáis disfrutado de esa entrevista tan en profundidad que le ha hecho Laila Añato, que ha venido desde Uruguay, que es uno de los maestros de la ludopedagogía y ha estado jugando con nosotras en esta tarde. ¿Queréis comentar algo más sobre Añato, sobre la tarde o sobre esto? Pues no, pues ahora pues la canción. ¿Te apetece presentar tu canción, Laila? A ver, esta canción pues la dedico a todo el mundo que está escuchando esto. Ahora. ¿Nos quieres comentar algo de ella o la comentamos luego? La comentamos luego. Vale, pues que la disfrutéis. Sí. MK. Si los celos fueran oro, serías millonario. Con esas manías, papi, ya me estoy cansando. No hagas caso si te dicen que ando con fulano. Yo te pregunto pa' que me celas. Yo estoy pa' ti, no estoy pa' cualquiera. Ay, ay, ay. De maloso, cero coqueta, no es un gusto, celoso. Mis amigas no son celoso, de maloso, cero coqueta, no es un gusto. Si los celos fueran oro, serías millonario. Con esas manías, papi, ya me estoy. Bueno, Laila, cuéntanos por qué has elegido esta canción o de qué habla o... Esta canción me gusta mucho porque dice sobre que no seas tan celoso de cuando estás con una relación, así que está dedicada a todos la gente que está buscando una pareja, se están discutiendo solo porque estás con otro y por eso. Pues espero que disfruten esta canción, espero que estén pues felices ahí en su casa y contentos. Y qué bueno que los celos... ¿Qué hacemos con los celos? Pues los celos son muy malos, pero también algunos días son buenos. Bueno, lo importante es gestionarlos, ¿no? Uh-huh. Y que esta chica de la canción está un poco agobiada, ¿no?, con el tema de los celos. ¿Qué opinas, Yasmín? ¿Tú conocías esta canción? No. Pues yo la he visto pues en TikTok ahí, pues en me TikTok. Gusta. Sí. Vale. Bueno, entonces animamos a la gente a intentar no ser celoso y si se tienen celos, pues hay que gestionarlos, porque a veces como que están ahí, ¿no? ¿Eh? ¿Nos quieres contar algo, Yasmín? Eso. Está llegando ya casi, se nos ha pasado volando, pero está llegando el final del programa. Entonces, no sé si se os ha quedado algo con ganas de decir que queréis compartir, Yasmín. Feliz Halloween, grupo, soy Vanessa. Pues también, pues feliz Halloween, feliz Navidad, a ver cuándo llega pronto. Espero que estén con sus familias ahí, pues disfrutando de este programa. A ver si pues vienen aquí un día, porque está aquí cerca de... En la Magdalena estamos, ¿no? En la Magdalena estamos, vale. Súper cerca. Feliz año nuevo también. También queremos decir que mañana el AMPA del Tenerías ha organizado, junto con el kiosco del Parque Bril, ¿tú lo sabes, Yasmín? Es que es mi colegio, a saber, yo no lo sabo. Ay, pues entérate para contárselo a todo el mundo mañana. Que por la tarde, a ver si no llueve, porque hay como un montón de lugares en el barrio y un montón de sitios, o sea, comercios, en la Gusantina también se puede venir, para buscar caramelos. Y lo ha organizado el AMPA del Tenerías, que es el colegio de Yasmín, y es el colegio de Laila también. No. ¿Tú a qué colegio vas, Laila? Mi colegio es Escolapios. Ah, es Escolapios. Está un poco todo lejito. Pues el colegio de la Yasmín. Vale, para despedirnos, ¿algo más, chicas? Pues espero que lo disfruten ahí con Halloween. Espero que los niños tengan muchos caramelos, que se diviertan. Que, pues, feliz noche. Espero que los disfruten. Oye, vale. Y que demos muchos sustos, ¿no? Eso, muchos sustos y muchos regalos. Halloween. Yasmín, ¿no te gustan los sustos? ¿Que has puesto cara así de miedo? A veces, pues, alguno, pero me llega a meter un susto a alguien, pues le pego con la chancla y ya está. A mí... Con la chancla hay que tenerla, claro que sí. Mañana igual pasan cosas en los locales. ¡Tengo miedo! Yo también, de por la noche del Halloween, a mí no me gusta nada, pero... Me gusta, pero no tanto porque cuando yo veo algo, pues me asusto y me digo, ay, Dios mío. Bueno, nos daremos sustos cuidándonos, porque si no, sí. Yo también me cago un poco, la verdad. Yo no voy a poder venir porque es que he quedado con mi amigo para Halloween, para ir a gastar bromas por ahí a la peña. ¿Nos vas a asustar? ¿Nos vas a venir a asustar a la gusantina? Por supuesto. Vale, pues avisamos al barrio que si veis ahí a alguien dando sustos, seguramente será Yasmín. La podéis asustar de vuelta. Sí, también. Pues bueno, a chaos, que esto ya está acabando. Adiósitos. Acabamos ya, compañeras. Bueno, yo quiero saber si se van a disfrazar y si se van a pintar o qué va a pasar. ¿Cómo lo estáis preparando? Igual no las reconoces, Estefa. Es para que no me den susto si las veo. A ver, yo, como soy pobre y no tengo dinero, pues bueno. pues... Voy a disfrazarme de delincuente con la pistola y no me voy a maquillar, lo que igual me hago un tatuaje falso en la cara o algo. ¿Y entonces vas a ir con la pistola por el barrio o qué vas a hacer? Pues voy a hacer un poco mataviejas con mi amigo. Es que justo ayer y lo ideemos el plan, entonces, pues primero vamos a hacer un poco mataviejas, ¿no? Uh-huh. Por las calles del barrio y luego nos vamos a ir al Pilar. Como ahí vive una amiga y me sé su piso, voy a tocar al timbre muchas veces. Y como tengo sus llaves, entonces abro el portal y voy arriba. Tocamos y nos vamos corriendo arriba o abajo, así. Y luego nos comeremos un helado y luego nos iremos por los barrios asustando a gente. Pues Yasmín, pues eso creo que pues nos han contado todo tu Halloween. Pues yo no me voy a disfrazar, pero puede que me ponga pues un vestido ahí bonito que tengo en mi casa guardado, de roso, ahí. Que me ha comprado en una tienda de por ahí. Por favor, no spam. ¿Qué? ¿No? Publicidad. O bueno. Que cada una y cada uno celebre Halloween o no lo celebre. O no, que sea libre de hacer lo que le apetezca. Nosotras igual nos uniremos a Lampatenerías. Queremos volver a agradecer a Ñato que hemos estado jugando con él. A María y a Guatu también le mandamos besicos otra vez. Y nada, os deseamos... Nos vamos a ir despidiendo ya. La última frase así para despedirnos cada una. ¿Os despedís vosotras y luego yo? Vale. Venga. Pues adiós, que tengáis un buen Halloween, un buen Navidad también. Pues chao, adiós. Bueno, adiós, que dentro de poco es mi cumple, gente, mi cumple. ¡Yuhu! ¡Yuhu! Muchas gracias a todas, a todos y a todes por escucharnos. Gracias a las compas Marta y Estefa que han estado ya a tope con el sonido. Y mucho juego y mucha salud para todes. Abrazos desde Radio Topo. Juntes hay que jugar. Barcos, lo que más quiero es viajar. Si voy a ser capitán.